Muy buenos días, amigos. Como siempre, les saluda Mildred Cortés en su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez. Hoy tengo la visita de alguien bien especial porque es una mujer bien emprendedora, bien dinámica y que ha sido pionera en varias áreas del sector agrícola que son bien importantes para nosotros, sobre todo en el Colegio de Ciencias Agrícolas. Y esta es Cristal Díaz. Buenos días, Cristal. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, para mí es un placer. Déjenme contarles, Cristal es analista de seguridad alimentaria en espacios abiertos y miembro de la colectiva. También ella es dueña del Pretexto en Calley y es una de las cofundadoras de Produce, que los que me conocen saben que yo les he mencionado en múltiples ocasiones a Produce. Pero ahora vamos a estar hablando de una iniciativa nueva que se llama Agrorecursos. Pero este Agrorecurso, ¿verdad?, tiene una base, tiene unas raíces en espacios abiertos y en la colaborativa, ¿no? Correcto. Háblanos un poco de eso para pasar entonces a Agrorecursos. Sí. La colaborativa es un conjunto de 8 organizaciones que empezamos a juntarnos desde hace 2 años y medio. Espacios Abiertos está ahí, pero también está Para Naturaleza, está el Puerto Rico Science Trust, está Agroinnova y Colmena 66. Colmena 66. Peter Alphonse Foundation. Correcto. Y nada, esto empezó literalmente en una reunión en un salón de clase en una universidad. A mí me encanta conectar gente y quería conectar a la gente de Peter Alphonse Foundation con varias personas que sé que estaban haciendo cosas por nuestro sistema alimentario. Y de esa conversación surgió que hacía falta, además de hacer un mapeo, ¿verdad?, de todo el sistema y quién estaba haciendo qué y cómo funciona, hacía falta un tipo de repositorio, que terminó siendo Agrorecursos como website, donde nosotros pudiésemos compartir todo este conocimiento y contactos que tenemos dentro de la industria, pero que usualmente se quedan en el círculo que tú conoces. Uh-huh. Y si nosotros todos aspiramos a que Puerto Rico pueda producir más alimentos y que realmente tengamos un sistema alimentario robusto con una producción local robusta, tenemos que compartir este conocimiento y que nuestros agricultores también tengan acceso. Sobre todo los agricultores, correcto. Eso es bien importante, seguro. Correcto. Y desde ese buen lugar es que parte lo que le llamamos la colaborativa, que realmente somos el grupo de organizaciones que nos venimos reuniendo, lanza entonces agrorecursos.com. Ok, pues ahora háblanos, ¿qué es Agrorecursos? ¿A quién le sirve? ¿Qué información recoge? Uh-huh. ¿Y cuál es el impacto que ustedes piensan que puede tener? Pues agrorecursos.com es una herramienta gratuita, mayormente dirigida a cualquiera que esté dentro del sistema alimentario, pero particularmente empezamos enfocando en agricultores y productores de alimentos, que con 4 pilares principales. Uno de ellos siendo acceso a fondos y financiamiento. Nosotros no manejamos fondos y financiamiento, pero conocemos muchas oportunidades de fondos y financiamiento. Pueden proveer contactos y enlaces. Cómo llenarlo, cuán difícil es llenarlo, si es fácil, si es medio complicado. O bien, bien complejo. A dónde tienen que ir, qué documentos deben tener. Tenemos también un directorio agrícola, aunque la página, de nuevo, es gratis y no hay que registrarse para poder utilizarla. Para anunciarse en el directorio agrícola sí hay que registrarse. ¿Y hay que pagar? No hay que pagar, es completamente gratis. Yo creo que eso es bien importante, sí. ¿Verdad? Entre los mermados recursos con los que uh-huh. cuentan nuestros agricultores por todo este aumento en los insumos, yo creo que haya una herramienta de trabajo que sea libre de costo, ya eso llama la atención y uno tiene que mirarla. De acuerdo, y ese directorio agrícola lo que busca es esto que te contaba hace unos minutos, conectar este sistema alimentario con dónde consigo insumos, dónde consigo, si soy un comprador y le quiero comprar a agricultores, pues que los agricultores anuncien qué tienen, qué productos tienen. el que el comprador pueda anunciar qué quiere comprar. Insumos. Hablan de precio, Cristal. Hablamos de precio, que ese es el cuarto pilar. Ok. Pero te mencionaba el directorio agrícola, que nos parece importante porque empieza a conectar dónde consigo qué cosa, dónde consigo composta, dónde consigo distintos productos que necesito para sembrar más. Después, el tercer pilar que añadimos recientemente es un pilar de recursos educativos. Y ahí la gente va a poder encontrar todas estas organizaciones, mayormente sin fines de lucro, que han compartido talleres, estos videos de cómo hacer planes de negocio agrícola, cómo manejar tus finanzas en la finca, planes de la Academia del Cacao, de distintos recursos, todos relacionados a la producción agrícola, ahí pueden conseguir y son gratuitos y entran directamente a la página de la organización que lo trabajó. También, entonces, a tu pregunta, tenemos la guía de precios. La guía de precios es un poco el corazón de este proyecto porque reconocemos que en otros países que tienen control sobre su producción agrícola y sobre las importaciones, hay guías de precios. Se sabe a cuánto está el trade, ¿verdad? A cuánto se están vendiendo ciertos productos en el mercado globalizado. Ajá. Y el agricultor local, si hay un plan agrícola en su país, usualmente saben cuánto se tiene que producir de qué cosa para poder competir en ese mercado global. En Puerto Rico, pues, por distintas razones políticas y económicas, no tenemos esto. Pero sí nos parece importante que el agricultor local no se sienta que está compitiendo con el vecino de al lado que también le dio con sembrar plátanos o tener gallinas. Hay espacio para todo. Nosotros estamos compitiendo contra ese sobre 90% de importación. Esos son los verdaderos competidores nuestros. Esa es la verdadera competencia. Entonces, ¿que tenemos un problema? Sí. Pero ¿cómo sabemos que tenemos un problema? Cuando le damos luz y color y forma a ese problema. Y la guía de precios viene a hacer eso. Problemas y oportunidades. Exacto. Porque vemos a cuánto entra, por ejemplo, un aguacate en puerto. ¿Y a cuánto lo vende un productor local? ¿En cuánto lo están comprando los chefs? ¿En cuánto se está vendiendo en el mercado familiar? Y toda esa información la vamos a tener en esa página. Correcto. Y nosotros comenzamos inicialmente con 65 productos que tienen potencial porque lo hemos comprado local a través de Produce y otros espacios, que se pueden producir localmente. No es que no los estamos inventando. O sea, en Puerto Rico se produce brócoli, se produce coliflor, y muchas veces se produce pitaya. Pitaya, que estuvo aquí toda la vida, porque esto es un producto que no fue importado. Eso yo lo recuerdo de niña en casa de mi abuela. En pero una la mesa. Pitaya, nuestros taínos la tenían, vamos. Que no es algo que vino con el Columbus Exchange. Exacto, ¿no? Y nos las vendieron a $7.99 hace 2 o 3 años como si fuera una cosa del otro mundo. Bueno, un poco a ver si cogía la fama del azaí. Exacto, exacto. pero un poco por ahí va la línea de guía de precios, que nuestros agricultores tengan una mejor idea. Esto se está actualizando mensualmente. Y si me permites la oportunidad, me gustaría darte el detalle de dónde salen estos precios. Para conseguir estos precios no es fácil. Sí, lo sé. Y por ejemplo, es bien complejo sí. Y estamos cuando el agricultor abra esa página de la guía de precios y vea estos 5 precios en cada producto. Es espectacular. Ahora mismo la estoy mirando y de verdad que es demasiado ilustrativa. Es bien fácil de utilizar porque lo hemos pensado para que lo puedan usar en el teléfono, ¿verdad? Si estás en tu misma finca, en el teléfono, no tengas que salir de ahí o un tener paréntesis, es que Cristal, sí. A mano derecha dice hasta la fecha que lo actualizaron. Sí, y eso era importante para nosotros porque, y ahí te explico la fuente de información, no toda la fuente de información es la misma, porque lo que nosotros estamos haciendo es una recopilación de distintas fuentes de información para presentar esto de manera fácil. Pero, por ejemplo, la entrada de producto, esto es una página bien, bien compleja. Odiosa. que tiene el Instituto de Estadística, que se alimenta del censo de Estados Unidos y Hacienda. Y de los external trades y esas cosas. Correcto, es una cosa bien densa, sí. Tú lo conoces porque eres académica, pero alguien no le mete mano al... Es árido ponerse a buscar en eso para buscar un precio. Ese es un trabajo de verdad titánico. Pues ese trabajo verlo titánico así, lo resumido, hacemos. Verlo resumido tan fácil, de mirar y de uno rápidamente analizar y que la calculadora mental que uno tiene rápido funcione, de verdad que es bien valioso. De acuerdo, pues esa información sale de ahí, de esa información del trade, que usualmente tiene como 2 meses de atraso, que de nuevo, para un país como nosotros, que tenía cero información... Eso es... Una biblia. Es oro. Una biblia. Es oro saber a cuánto estaba un producto entrando en puerto hace 2 meses. El precio de venta local, o que dice revendedor local, ese precio incluye los precios a los que se está vendiendo en finca o a los precios a los que se le está vendiendo a compradores locales. Oigan bien eso, no estamos hablando del precio a nivel del consumidor. No. Es en finca. Pues a los vendedores locales. Correcto, correcto. Al intermediario. Al intermediario, correcto. Entonces, después vas a tener una lista, según mismo lo lista el Departamento de Agricultura, de los precios de mercados familiares, así mismo se pone aquí. Tenemos una lista de precios de supermercados. El de supermercado es interesante. Nosotros subcontratamos a una compañía que se dedica a esto, para grandes compañías de CPG, voy a definir lo que es CPG, Consumer Packaged Good, que es todo lo que compramos en una lata o en una caja en un supermercado, ¿verdad? Piensa, piénsate en todo esas góndolas del supermercado. Sí, una diversidad de productos que no se acaba. Pues las compañías, y sabemos que la gran mayoría de esos productos son importados, pues las compañías que manejan estas marcas les gusta saber a cuánto se está vendiendo su marca en distintos supermercados y la marca de la competencia en distintos supermercados. Y esta información se vende. Interesante, claro. Pues nosotros hicimos un ejercicio de pedirle a esta misma compañía, mira, ese ejercicio que tú haces de a cuánto se venden, lo queremos con estos 65 productos agrícolas. Locales. ¿No? Esto, no locales, sino productos el local fresco, punto. Fresco. ¿A de donde sea. De donde sea. Pero ¿a cuánto se está vendiendo la yautía de donde sea en el supermercado? ¿De dónde se está vendiendo el aguacate, etcétera? Y esto lo que hace es que nos da un resumen. Esto es un average de 9 cadenas de supermercados. Un promedio de 9 cadenas. Correcto. A eso está. Ahí está Walmart, a Granel. Hay varias. Esto, Econo, Selecto. Y lo que hace es que va a través de todos esos precios de todos esos 9 supermercados y nos da un promedio de venta. Que sabemos, reconocemos, porque AgroRecursos no nace en un vacío. AgroRecursos pasó por 3 grupos focales con agricultores, donde consultamos qué les hacía falta, cómo ellos averiguan los precios. Y en muchos de estos grupos focales salía a relucir que muchos agricultores ponen el precio porque van al supermercado, que miran lo que está, miran más o menos a cuánto está y por ahí es que le ponen el precio. Que no es un análisis de costo ni nada de eso. Que me imagino, un poco por las conversaciones que hemos tenido en el pasado, que para uno tener un negocio viable, uno debería mirar sus costos y a partir de ahí poner el precio. Llevar registro de gastos e ingresos para ver si ese negocio es perdidoso o ese negocio es exitoso o tiene potencial. Correcto. Y determinar también y tener consciente que la eficiencia en la producción, en el manejo, es vital. Correcto. Sobre todo cuando tenemos esta competencia brutal de las importaciones en Puerto Rico. Pues esa guía de precios, además de estos precios, nos deja saber... nosotros hicimos un acuerdo colaborativo con el Departamento de Agricultura, particularmente con su área de estadísticas agrícolas, para que nos dejaran saber cuánto se produce de ese ingrediente y cuánto se importa. Así que, y traigo 2 ejemplos que uso mucho, vas a ver que el aguacate se importa creo que el 86%, mira a ver si me equivoco. Yo creo que sí. Espérate. Estaba bastante... alto la importación. Sí, está alta. Sí. Y entonces la calabaza es al revés. La calabaza producimos La gran, gran, gran mayoría. Nosotros podemos abastecer el mercado local de calabaza. Nosotros correcto. Básicamente no tendríamos que traer calabaza. Calabazas de ningún lado. Entonces, cuando vemos estos números, es importante también tomar en consideración varios detalles. Uno, nosotros no venimos, ¿verdad? Puerto Rico no tiene una cultura de datos. Y parte de la misión de AgroRecursos es que tanto el agricultor empiece a tomar decisiones por datos, como también nosotros empecemos a estudiar estos datos y cuestionarnos los datos. Porque a mí me pareció bastante chocante cuando vi los números de producción o de importación del aguacate y de importación del panapén. Y cuando pregunté por qué esos números eran tan altos, me explican del Departamento de Agricultura que, bueno, los números que nosotros vemos en estas estadísticas reflejadas son números de fincas comerciales agrícolas. Fincas, ¿verdad?, grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros como agricultores no participamos en compartir información, no estamos siendo partícipes de estos números. Eso es uno. Dos, el palito de aguacate y de pana que tiene su vecino en su casa y que reparte por todo el barrio no está contabilizado en estas. Eso que tú dices es un tema para mucha discusión. Yo, por ejemplo, estoy convencida de que la gente critica los datos del Departamento de Agricultura. Pero si tú no das datos. Pero si tú no das datos, y si cada uno de nosotros, ahora que se le está dando, después de María, todo cambió. Produce cambió. Nació. Exacto. Pero, por ejemplo, yo veo que la gente ha creado más conciencia y nosotros, el Colegio de Ciencias Agrícolas, le hemos dado duro a la creación de huertos familiares. Uh-huh. Entonces, aquí podríamos decir que muchísima gente produce en los patios de su casa. ¿Y eso no se contabiliza? Eso no pasa por ninguna contabilidad. Correcto. De nada. Así que hay productos que yo tiendo a pensar que está subestimada. La producción, es difícil hacer algo porque no hay los recursos para ir de sitio en sitio, ¿verdad? A ver qué es lo que cada cual siembra. Pero ciertamente hay mucha producción que pasa por debajo del radar, por ejemplo, las panas, como tú dices. Correcto. Que aquí, ¿quién no tiene cerca o compra por ahí panas o les regalan panas? Pero bien informal, sí. No pasa por esa medición. No, y como es altamente perecedero, uh-huh, esa es una particularidad que tiene, que si tú no la mueves enseguida y la consumes, se la murió, vas a perder. Sí, en dos días, adiós. No, pero es un producto importante y de alto valor cultural. Bueno, y que la gente la aprecia. Ajá. O sea, yo he conocido... Sí, culturalmente Es nuestra, es de nuestras raíces. Por ejemplo, yo voy a veces a restaurantes y la gente lo que pregunta, ¿hay tostones de pana? Uh-huh. Yo, pero si hay de plátano. No, pero es que los de pana son. Y entonces, yo no sé ni por qué, pero hemos desarrollado esta cultura de que todo lo de pana es rico. Entonces, ahí se abre un espacio grande. Claro, de para la pana y sus productos. Que la menciono como alguien que ha tomado ese espacio de oportunidad. Amasar, ¿no? Marisol y su esposo con el producto de amasar desde Jayuya. Y la prima, entre panas. Con el pan. Vieron esta oportunidad de coger un producto que ya nosotros estimamos mucho culturalmente y nos encanta el sabor, etcétera, y cómo le añadimos valor. Transformándolo. Correcto. Y le extendemos la vida al transformarlo. Claro, claro. Y añadimos valor porque entonces ahora puedo cobrar más. Mucho más. Bueno, y traemos gente a que empiece a consumirlo y a que lo prefiera. Correcto. Así que esto, si no es más que otra cosa, uno de los objetivos de AgroRecursos es literalmente provocar este tipo de conversación. Exacto. Provocar este pensamiento de que yo puedo, en vez de verlo, diablo, es que traemos tanto aguacate que yo ni para allá voy a mirar. Debemos mirarlo por oportunidad. Quizás hay una oportunidad de crear un guacamole boricua que le añada valor, ¿no? Que aquí nosotros comemos aguacate por montones. Correcto. ¿O cómo hago? Yo tengo en la nevera de Estados Unidos un dressing para ensaladas de aguacate. Solo podemos hacer nosotros. Claro. Nosotros, por ejemplo, yo sé que hay gente que hace pique con aguacate. Exactamente. Pero más allá de eso, yo, por ejemplo, con Ana de AgroRecursos, perdón, de AgroInnova y también de AgroRecursos, porque es una de mis compañeras en la colaborativa, Nosotras siempre hemos estado mirando mucho el tema de las frutas congeladas y la oportunidad que hay con esa línea, porque en Puerto Rico, al igual que en el resto del mundo, ¿no? Pero particularmente Puerto Rico por su alta influencia del mercado estadounidense, hemos desarrollado esta cultura de que el producto tiene que estar bello, precioso, bonito y sin una rayita para comprarlo en un supermercado. Primero que la naturaleza no es perfecta y los productos no son perfectos. Entonces yo en carácter personal muchas veces me digo, si este producto se ve tan bello y perfecto, algo tiene. Algo le habrán echado, sí, ¿verdad? Porque la naturaleza no es así. Pero la realidad del mercado es otra. Y uno la tiene que aceptar y se tiene que montar un poco. En lo que educamos al consumidor. Exacto. Pero mientras tanto tenemos que sobrevivir. Yo soy de las que creo que, y respeto todas las posibilidades de... Claro. ¿Verdad? Que pueden existir de cómo cambiar el sistema, porque hay gente que piensa, mira, no, el sistema se cambia con una revolución completa. No va a pasar, hay que buscar otras estrategias. Está bien, pero yo respeto al que quiera irse por esa línea. También respeto al que quiera decir, no, yo me voy a montar en el sistema porque el sistema no se puede cambiar. Bueno, si esa es tu opinión, ok. Yo creo en que nosotros podemos disrupt within the system, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo poquito cambiamos a poco, el sistema desde adentro? Cambiando. Exacto. Y sobre todo educando al consumidor. Si no hiciéramos eso, ¿qué hacemos aquí? Estamos aquí para eso. Exactamente. Para crear unos cambios y unos cambios que sean desde la base. Y ofrecer alternativas al sistema. Correcto. Y entonces, por ejemplo, sí, yo soy cofundadora de Produce. Yo creo que hay un espacio para todos estos mercados alternativos que no son el supermercado. Pero hay una realidad, el 83% de la compra del consumidor en Puerto Rico se hace en un supermercado. Es verdad. Entonces, yo hacer un producto de valor añadido y decir, ah, no, pero yo solamente lo voy a vender en mercados alternativos, ok, pero te vas a quedar chiquito porque Exacto. te estás perdiendo del 83% del mercado que está comprando. Que podrías conquistarlo y que se convierta en un consumidor. En un consumidor y que a su vez traiga otros consumidores, porque Correcto. Somos así. Correcto. Entonces, no creo que todo es blanco y negro y más no en lo la es. Comida. Todo es tonalidades, gustos y preferencias, temas culturales. Oportunidad, retos. Sí, porque a lo mejor yo tengo toda la mayor... ¿cómo es? Tengo la mejor de las intenciones de comprar... producto local todo el tiempo y de ir a todos los mercados agrícolas que existen por ahí, pero quizás soy una madre soltera, no tengo el tiempo. No siempre puedo. Tengo dos trabajos, no puedo. O la razón que sea, se me enfermó un familiar, ahora soy cuidador, no puedo. Entonces, meter a todo el mundo como que, y echarle la culpa al consumidor. No, es que injusto. Es injusto porque vivimos también en un sistema que nos empuja a ciertas cosas. Y fuimos educados de X manera. Uh-huh. O sea, estos cambios son paulatinos, estos cambios no se dan de un día para otro. Y sobre todo tiene que haber acceso al producto, encontrándose donde está el consumidor, para que entonces haya mayor posibilidad de que el consumidor lo escoja. Así que yo no tengo ningún problema. Vuelvo a la premisa anterior, además de que verifiquen y chequen Produce, etcétera, pero no, yo quiero que el producto local también esté en el supermercado. Pues seguro, que haya volumen en el supermercado, sí, de aquí, ojalá. Y pueda competir de tú a tú con las importaciones. Ojalá. Porque aquí hay la mayor parte son agricultores pequeños, pero no todos son agricultores pequeños. Hay agricultores que pueden grandes. Estar ahí adentro del supermercado. Así que a futuro para AgroRecursos, una de las cosas que queremos añadir es una guía de compra, ¿verdad? Guía de compradores, ¿qué es? ¿Qué te solicita Econo para poder comprarte? ¿Qué te solicita un Walmart? ¿Qué te solicita un Selecto? Eso. ¿Verdad? ¿Cuáles son los requerimientos de producto que tiene cada supermercado para que un agricultor entienda claramente, mira, pues yo tengo que cumplir con X, Y, Z. Si yo quiero entrar allí, tengo que hacerlo así. No iba a hablar de eso, pero tenemos un foro en diciembre 11 en que tú vas a participar con nosotros también sobre un foro sobre mercadeo de productos agrícolas de Puerto Rico, y eso es lo que queremos, que sepamos allí, que los agricultores sepan, mira, yo estoy cerca de los Mr. Special, ellos están en la zona oeste y ellos quieren comprar tal, cual, esta cosa, la otra, esos son los volúmenes y ellos lo compran así, correcto, compran con tanta frecuencia. Eso precisamente es lo que queremos y los invitamos. Recuerden, vamos a estarle dando promoción a este foro. Cristal va a estar allí con AgroRecursos. Y Cristal, como ustedes hacen varias cosas para saltar de aquí, de la guía de precios, tiene 65 productos. Si yo soy una agricultora y estoy en mi casa escuchando el podcast y yo tengo allí un montón de malanga, no, malanga la vi aquí. Tengo... pitahaya, que tengo pitahaya, digo, mira, yo no vi pitahaya ahí, porque no está ahí. Pues, ¿qué yo hago? ¿Qué yo hago? Varios. Tenemos un email al final de la página que te pregunta, ¿hay un producto que no estás viendo exacto aquí? Nosotros estamos recopilando esa retroalimentación para poco a poco irlo añadiendo. Tengo que hacer el asterisco, aclaración de que no todos los datos aparecen de todo. Esto, así que hacemos un esfuerzo. Sí, pero es más, no teníamos nada. Exacto. No, si algo dice no disponible, es porque literalmente no hay una fuente confiable, exacto, de información y preferimos okay, no. Pero, por ejemplo, yo tengo 20 cuerdas de melón. Creo que hay melón ahí. Sí, ¿no? Hay sandía. Tengo 15 de piña y yo no la veo aquí. Me voy a esa última ventanita que hay y nos va a enviar todo, un email con toda mi información. Mira, no veo la piña. Exacto. Digo, está la piña, pero sí, bueno, pero, no veo cualquier producto. Lo que sea. De lo que dice ahí, le puedes poner tu información y enviársela a ellos. Y volvemos. No está perfecta porque queríamos arrancar con algo. Y uno tiene que arrancar, pues claro, y después arreglar. Nada es perfecto, porque sí. No, pero queremos poder añadir más productos. Un ejemplo de un producto que no está y que estamos trabajando para poder añadir es el café. Exacto. Pero el café, por ejemplo, es complicado. Es complicado, hay un tema de trade, pero estamos también sí, pero es importante trabajando ponerlo de la mano con Procafé para que nos hagan esa... El café tiene una particularidad. Es especial. Y sobre todo es el modo de vida de la franja central de Puerto Rico, es el cultivo más importante y eso no lo podemos abandonar. Correcto. No veo ahí huevos. Yo tengo una granja de huevos. Eso es un estoy gran vendiendo ejemplo. Huevos y yo me voy aquí abajo y le digo, mira, no si huevo. Yo produzco 600 huevos todas las semanas, las tengo disponibles. Tú lo pones ahí. Puedes incluirte en el directorio agrícola, by the way. Eso no está prohibido. Okay, ahora es que vamos para eso. Eso lo puedes hacer. Okay. Pero sí, tenemos un reto con las proteínas que queremos incluirlas también todas, incluyendo pesca, con sus distintas variedades de pescado que se venden acá. Pero queríamos arrancar con lo que sabemos que se produce en Puerto Rico y que teníamos los datos para seguir sumando. Ok, ya nos fuimos de los precios. Ahora vamos para el directorio agrícola. Conecta con agricultores, productores, proveedores y servicios verificados. Háblanos de eso. Ahí un agricultor puede, bueno, además de encontrar otros agricultores, o un comprador puede encontrar qué agricultores están vendiendo qué o produciendo qué. También nuestro llamado es a que compradores se sumen ahí, si es desde el guagüero hasta el supermercado, produce y otros bueno, espacios. Eso es lo que queremos saber, exactamente cuánto es el consumo, qué es lo que hay. Correcto, pero también ahí se pueden sumar las personas que hacen carpas, esto, hidropónicos, las personas que venden compostas, las personas que... todo bien valioso. Acceso a tierra, estás vendiendo tierra agrícola. O estás rentando renta agrícola o rentas máquinas, maquinaria, de todo. Y hay gente que está vendiendo sus terrenos y no tienen acceso a los contactos y allí se queda en barbecho por años, no por meses, por años. Correcto. Tal vez tú puedes entrar ahí y alguien que está buscando una oportunidad se puede beneficiar de eso y tú te puedes beneficiar por la venta. Y esto lo estamos haciendo de gratis. Y queremos que continúe siendo gratuito porque precisamente reconocemos que es un sector al que le tenemos que apostar sin que le cueste al que ya está apostando. a sembrar. O sea, sembrar es un trabajo duro. Bueno, a los dos, porque el que está vendiendo también, que ha decidido salirse del negocio por vejez, por problemas de salud, por desconocimiento del manejo. Hay tantas razones que vale la pena. Eso, te digo, tú me habías hablado de agrorecursos y ahora me puse a leer en detalle y la verdad es que se pensó casi en todo. Sí. Ahora mismo ni se me ocurre en qué fue lo que se les quedó. Pero se pensó. Se quedaron cosas, pero están en el tintero lista, ahí para. El tintero para añadirlas. Y nuestra invitación de parte de la colaborativa a todos, ¿verdad? De nuevo, no es una herramienta perfecta, pero la vamos a ir perfeccionando según la usemos. Exacto. Según demos el feedback o la retroalimentación. Y según vayamos sumándonos a ser parte. Correcto, participando, sumándonos, usándola, diciéndonos, mira, traté de hacer esto y no pude. O traté de mira, hacer porque esto ustedes y, no lo hacen de tal o de cual tal manera. De tal o cual manera, esto no se entiende bien. Toda esa comunicación que podamos tener entre todos en el sistema, va a hacer que tengamos finalmente Exacto. una herramienta que nos sea de utilidad para todos. Exacto. Bueno, aquí estoy en el directorio este que les dije y estoy mirando la información y es una información que todos podemos tenerla y todos podemos ofrecerla si eres productor, si eres comprador, estás hablando de los horarios en que tú estás disponible. Uh-huh. Esta es una información básica, pero bien valiosa, para las personas que trabajan y organizan en agrorecursos, para ellos seguir adelante y fortalecer esta iniciativa de agrorecursos. Para que te dé visibilidad si tú eres agricultor, que un comprador se entere de que tú tienes. Y te van a ver, los otros que entren te van a ver. Hay otra cosa que es bien importante, fondos y financiamiento. Uh-huh. Ahorita lo mencionaste así por encima, pero háblame un momentito sobre cómo funciona el tema de los fondos y el financiamiento. El corazón de esa parte de la herramienta es ese filtro que se va a encontrar justo al principio, porque le va a permitir filtrar si estás interesado en un préstamo o en una subvención. Si, cómo tú te sientes a nivel de dificultad de llenar, si es una subvención, cómo te sientes en nivel de llenar. Sabes esto? Hacerlo, ¿sabes? Sabes hacerlo, vas a necesitar ayuda técnica. Y nuestra ya mismito se le va a añadir a dónde puedes acudir si necesitas asistencia técnica para llenar. Que eso lo van a añadir también. Correcto. Pero por lo menos aquí ya te estamos brindando qué documentos vas a necesitar para poder llenar esa subvención, qué debes tener a la mano, por dónde es que se llena, etcétera, porque no se llena en agrorecursos. Nosotros simplemente te damos un resumen de esa ayuda y para que te enteres de que la ayuda está. Y puedan buscar ayuda si la necesitan. Correcto. También veo, Cristal, que aquí va a haber guías y manuales prácticos, mapas, estudios de mercado, cursos y capacitaciones, videos explicativos y otras herramientas útiles. Correcto, eso está bajo recursos educativos también. Ahí pueden encontrar todo tipo de apoyo técnico digital, ¿no? En videos, con distintos cursos. Ok. Pero esto puedo adelantar que estamos colaborando con otra organización que se llama la Alianza por la Agricultura, donde vamos a trabajar ya con una guía de cómo manejar FISMA y todas las exenciones de FISMA. Porque hay un error que pensamos mucho de que, yo sé de FISMA o yo estoy certificado. Tú no estás certificado en FISMA. Nadie se certifica en FISMA y tú no coges un curso de FISMA y ya estás y certificado. Y ya. Eso no es. FISMA es un conjunto de leyes y reglamentos que uno tiene que cumplir a diario en su finca o en su, su manufactura operación agrícola. Así que aquí la idea es hacer una guía que tú como pequeño agricultor mayormente que puedes manejarte porque un pequeño agricultor para propósitos de FISMA se considera cualquier persona que venda $25,000 o menos al año, que es la gran mayoría de los agricultores en Eso Puerto es verdad, Rico. Es así. Pero entonces la gente se asusta porque ve FISMA y no, la gente le tiene terror. Es real que nosotros necesitamos tener una serie de reglamentaciones y pasos a seguir en nuestra finca porque al final del día nosotros, señores y señoras, estamos vendiendo alimentos. Y alimentos es a nivel histórico, fue una de esas cosas que más envenenó y mató gente. Es una responsabilidad, bien grande, brutal. Así que aunque seamos un pequeño agricultor, nosotros debemos tener buenas prácticas de operaciones en nuestra operación agrícola. Esta guía lo que busca es tratar de desmitificar qué sí tengo que hacer, qué cosas estoy exento, pero qué cosas debería como quiera yo hacer aunque esté exento. ¿Por qué? Porque si uno hace ciertas cosas, aunque sean simples, pero ya lo formas parte de tu disciplina, van a pasar dos cosas. Uno, te van a poder considerar para ventas agregadas más grandes a instituciones o que te pueda comprar un supermercado, aunque sea chiquito, porque tú estás en cumplimiento con todo esto. Y dos, tú vas a poder aspirar a crecer y cuando crezcas ya tú tienes la disciplina en tu operación agrícola. Así que un poco vamos a buscar desmitificar esto que uno dice, ay, FIMA, Dios mío, qué complicado, esto es un cooler y ya, y yo salgo de esto. No, no es un cooler y ya salgo de esto. Es mucho... Bueno, y conlleva más responsabilidad por parte de uno. Correcto, pero es cómo lo entendemos mejor, de manera tal que como pequeños agricultores podamos estar en cumplimiento sin abacorarnos con... Yo creo que cuando el conocimiento, ¿verdad? La educación es poder. Uh-huh. Entonces, cuando uno se sienta y escucha la charla o lee con calma desde la perspectiva de uno, yo creo que uno le baja el nivel de ansiedad y te das cuenta que tú puedes. Uh-huh. Solamente hay que hacer unos ajustes, ¿verdad? Correcto. Que como uno hace las cosas regularmente, pero nosotros podemos, y nuestros agricultores son bien luchadores, uh-huh, son trabajadores, viene por ahí subiendo una cepa de agricultores más jóvenes también, que tienen muchos de ellos más conocimiento técnico de todo, porque muchos son egresados que dijeron, no, yo no voy para una agencia de gobierno, yo voy a ser agroempresario, uh-huh, yo voy a la finca familiar o voy a comprar. Entonces va cambiando también la actitud hacia, uh-huh, la agricultura y hacia las normas, porque a, correcto, veces uno se resiste. No te puedes resistir, te tienes que montar en la ola. Uh-huh, uh-huh. Pues queremos hacer fácil tener, exacto, la tablita de surfear, exacto, esa ola. Exacto. Entonces, a los amigos que nos escuchan, solamente que les quiero comentar que mientras ella está hablando, yo la estoy escuchando, y como yo puedo hacer dos cosas a la vez, abrí una de las páginas que están en recursos y capacitación, y hay unos videos súper interesantes, uh-huh, sobre composta, sobre situaciones de climas extremos, que eso para nosotros es bien familiar. Sí, casi todos los días. Exactamente. Así que yo creo que a quien escuche aquí, nos esté oyendo, solamente deben ir a AgroRecursos, uh-huh, y ahí ya te sale arriba y empiezas a registrarte. Empiezas a educarte, empiezas a divertirte, porque yo, por ejemplo, yo siempre digo que a mí me pagan por divertirme, porque si te gusta esto, te gusta la agricultura, como que uno se entusiasma de ver tanta cosa que hay ahí, uh-huh, y tienen muchos ofrecimientos bien interesantes que no son complejos para aprender. Uh-huh. O sea, los podemos aprender, los podemos incorporar a nuestra operación. Correcto. Dímelo tú, que tú eres agricultora también. Intentamos, pero para mí y para todos en la colaborativa ha sido un gusto poder trabajar en esta herramienta a favor de nuestra agricultura local y de nuestros trabajadores agrícolas, que son el pulmón de un sistema agrícola lamentablemente globalizado, pero de un sistema agrícola local que queremos que renazca, que renazca bien, que renazca de manera justa, positiva, y que sea un negocio rentable para quien decide insertarse en él. Y también, es una reafirmación cultural, correcto, de nosotros. Nosotros somos, o sea, cuando yo a veces escucho tanto turista, y yo que por temas de trabajo viajo bastante, uh-huh, siempre lo más que resalta es nuestra gastronomía. Correcto. Las cosas que nosotros hacemos, uh-huh, cómo nosotros condimentamos, cómo nosotros usamos todos los elementos y los productos que hay. Exactamente. En nuestro sofrito, etcétera. Exactamente. Uh-huh. Sí, Puerto Rico tiene una gastronomía rica en historia, rica en sabor. Exacto, rica de rica. Rica de rica en sabor, pero también exacto. Rica en historia, compleja, lo suficientemente compleja como para... Unos platos únicos en correcto, el Caribe y en Latinoamérica. Correcto, como para que nuestros chefs, que muy bien lo están haciendo, han elevado nuestra cultura gastronómica tradicional, algunos dejándola tradicional como es y otros elevándola todavía a pero a manteniendo más, esos productos básicos base, que nos distinguen a nosotros. Y esa base de sabor. Exactamente. Así que hay una oportunidad infinita de mirar, o mi invitación siempre es a mirar la comida como una oportunidad de desarrollo económico y de seguridad nutricional claro, para nuestro pueblo. Entonces, cuando tú miras la comida, más allá de esta cosa que yo tengo que hacer 3 veces al día y pues, ni modo, ¿verdad? Cuando tú la empiezas a mirar desde la oportunidad económica. A valorarla. Sí, desde que tú la miras como una oportunidad económica y la miras como una oportunidad de vivir, tener una mejor calidad de vida, te cambia completamente la perspectiva sobre la comida. Fíjate, y yo la veo, así como tú dices, de los dos lados, del consumidor. Uh-huh. Yo no voy a hacer ese trabajo, pero cada vez puedo tener acceso a alimentos mejores, de mayor calidad, mayor nivel nutricional, uh-huh, gastronómicamente más rico, más avanzado. Siempre es una experiencia espectacular. Como agricultor, igual, mejor producción, más eficiente, generar más ingresos, diversificar esa producción. O sea, en los dos lados. Todo el mundo gana. Todo el mundo gana. Todo el mundo gana. Todo el mundo y gana nuestra economía y gana Puerto claro, Rico. Claro que y ganamos sí, todos como consumidores. O sea, y la autoestima de nosotros. Sí. O sea, uno, a mí que me encanta viajar, uno va a estos países donde tienen grandes mercados y uno se vuelve loco viendo tanto producto, tanta cosa y rica, tantas cosas ricas. Y entonces uno dice, caramba, nosotros tenemos esto. Lo que pasa es que está fragmentado. Pero... No nos organizamos, nos ha costado organizarnos. Uh-huh, uh-huh. En un país tan pequeño, uno piensa, tan fácil que es llegar unos donde otros, y nos ha costado organizarnos. Esos mercados que tú dices, yo los he visto. Pero porque nosotros no tenemos mercados así. Sí, sí. O sea, que son unas la cosas espectaculares. Está, la posibilidad está. Los productos están. Sí. Y todavía hay espacio para crecer más. El conocimiento de nuestros agricultores está, porque sabemos sembrar. Uh-huh. Es un poco más allá. Y tenemos tierra. Que a veces esto nos vamos por el, ¿verdad? Por el lado, la tangente esta de no. Lo negativo, todo lo negativo. Esto ya hemos sembrado cemento por todos lados. Ok, cool, sí, hemos sembrado cemento, pero nos quedan tierras para sembrar. Necesitamos ponérsela en las manos a los agricultores. Exactamente. No seguirlas teniendo en carpeta. Y facilitarle que ellos puedan iniciar este negocio agrícola, que sea rentable, porque nadie quiere trabajar para quedarse en la pobreza. Eso es así. Queremos y que sea rentable. Como país, nosotros también tenemos una responsabilidad que a veces pensamos, no, es que gobierno, todo lo que tú quieras pensar del gobierno, ¿verdad? Pero el gobierno es nuestro. El presupuesto de un gobierno es nuestro dinero que nosotros pagamos con nuestras contribuciones. Así que nosotros somos, como pueblo, los que también tenemos que meter presión de para dónde va la política pública alimentaria. Si nosotros queremos comer mejor y queremos más mercados y acceso a más mercados, somos nosotros, más allá de nuestro dólar, que tiene un exacto, peso. Exacto, exacto. Somos nosotros también los que tenemos no, nuestras que exigirles. Voces, nuestras voces. Correcto, tenemos que exigirle a nuestros ¿verdad? Personas en el gobierno, a nuestros representantes en el gobierno, que se ponga el dinero donde tiene que estar, donde nosotros queremos que esté. Pero ahora mismo el presupuesto de agricultura de Puerto Rico es menos del 1%. Cuando tú ves el presupuesto de Puerto Rico, es terrible, es terrible, es terrible. Menos del 1%. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? No, que no es que importante no es para nosotros. No es importante para quienes toman las decisiones y están conformes con que importemos prácticamente. Y nos tenemos todo que preguntar a quién le conviene eso. ¿A quién le conviene eso? Y si no es a nosotros como pueblo, no debería ser. Pues deberíamos entonces alzar nuestra voz y decir, mira, no tiene nada que ver con temas políticos. No. Nosotros decir, mira, nosotros queremos comer realidad mejor, pues, y queremos, claro, tener acceso a mejores alimentos. Bueno, y queremos generar ingresos, empleos e ingresos, y la agricultura genera empleos e ingresos igual que otras industrias. Correcto. Y para decirte más, el efecto, eso estudiado por profesores de la universidad, el efecto del multiplicador de la agricultura es uno de los más altos. Por cada dólar que tú inviertes en la agricultura, se generan más de $2. Pues ahí está. Hay razones de más. Matemáticamente hay razones, nutricionalmente hay razones, culturalmente hay razones. Entonces, pues, nos debemos todos mover son razones. Dirección. Todas son positivas. Razones a favor. Correcto. De apoyar y fortalecer el sector agrícola. Por eso yo te agradezco a ti, al grupo de la colectiva. Tú sabes que para mí la agricultura es la vida. Sí. Y te agradezco este trabajo que han hecho, que de verdad que está fantástico. Amigos, vayan y busquen AgroRecursos. Y lo demás, pues ustedes, si escuchan el programa completo, qué bueno, porque van a tener un detalle, una guía de cómo está distribuida la cosa. Uh-huh. Pero antes de Crystal llegar, yo lo miré y ya con verlo nada más, es tan abiertamente explícito de lo que ofrece, que tú puedes entender que es una plataforma que ofrece mucho para los agricultores. Así que si lo invite, si usted es agricultor, entre, regístrese. Si tiene productos nuevos, indíquelo, porque hay un área para hacerlo. Uh-huh. O sea, no hay manera de perder leyendo esto. Todo va a ser ganancia y conocimiento adquirido. Y les invitamos a que sean parte de esta herramienta, que al final la estamos haciendo para beneficio de todos. Claro, claro. Al final va a ser de ustedes, porque ustedes van a tener su información. Esto es para ustedes. Exactamente. Bueno, Crystal, muchas gracias, un gusto tenerte aquí, gracias, como siempre. Sé que esta no va a ser la última vez. Recuerden que ya va a estar el 11 de diciembre y va a estar hablándonos de AgroRecursos, y probablemente ya hasta hayan pasado otras cosas de aquí a diciembre. Sí. Así que nada, éxito, saludos a todos los colaboradores, que conozco a gran parte de ellos y son excelentes luchadores por el sector agrícola de Puerto Rico. Y amigos, ustedes recuerden que los esperamos aquí con otro programa desde la EEA, apoyando el sector agrícola de nuestro país. Que tengan buenos días.